生存戦略しましょうか。 眠れない夜に聞いた物語が絵空ごとだとしたら、 半分に割れた太陽でまた今日が始まる。物語の続きはこの手の中、愛されることが結末じゃないから、満たされるだけじゃ足りないでしょ。自由に自由に舵を取って、もっと遠くへ乗り、 gentísima del reino de la gente, esto es Persona Seca y Miso Enga, un programa de muchas tonalidades. Estaba corroborando que tuviéramos espacio en el disco para grabar esto. Sí, me fijé, tuviéramos con RC. Me fijé anoche, fue una de las tantas cosas que hice anoche. Me hubiera seguido durmiendo. De una noche para otra podrías haber llenado el disco con porno. Obviamente, me olvidé de hacerlo, pues me olvidé de ponerle play a lo que quería bajar, o sea que hice toda una maromba al pedo con esto. ¿Diste cuenta que uno de los audios se está grabando en estéreo y el otro se está grabando en mono? La concha encima. Wow, adivine, va a ser casi adivine. Lo mismo, pero bueno. Después se van a dar cuenta solo cuando pase esto. No, pero al final de la mezcla no se va a notar. Porque luego, al final termina exportando como cosa. No, pero acordate lo que dice, la mezcla te repega. No mezcles porque te repega. Bueno, la mezcla te pega. ¿Como altera tu zeta? No, como ayer. La rama te mueve. Como la rama, no sé, vos lo dijiste, altera tu zeta. Altera tu zeta. En el programa pasado. Después te aprendés la frase, menos mal que yo voy a editar hasta este programa. Y después se acaba mi reino de... El reino de terror de Alche se termina. Mi reino de fascismo. El faso. Y empieza el reino de fascismo de Pairo de nuevo. Bueno. Esto es cuando, como cuando en Cuba cambiaron el gobernador que se retiró papá y entró el nene. Y hubo así el periodo de reajuste. Persona no se cae, programa 32. Un programa político y de la actualidad, 32, sí. Edición 242. A 8. A 8 tener, programas. De tener algo increíble, fantástico, no vamos a hacer nada. Quizás. Quizás. Pero no tengan esperanza. No tengan esperanza. Entrenle sin expectativa. Quizás si nos dan plata, nosotros agarremos esa plata, quedemos más del 75% y lo que resta de todas sus donaciones va a ser utilizado para un sorteo. Un sorteo enorme, increíble, pero tiene que donar mucha plata para eso. Sí, exactamente. Si donan un peso, vale, va a quedar 25 centavos nomás para aprender. Sí, sí, o sea, ustedes entienden, gasto administrativo y un montón de cosas. El papeleo por haber recibido la donación y todo eso también cuesta. A mí me pagan por acomodar en el trabajo. O sea, yo tengo que acomodar esa plata y obviamente voy a cobrar por acomodar esa plata. Exactamente. Antes que nos vayamos en delirios estúpidos y sigamos mangueando, a mencionarles que nuestros sponsors son Procomic, que está en 3 de febrero al 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca del 747, y Séptimo Arte, que está en 3 de febrero al 1700. Sí, sí. Ay, cómo me gustaría haber seguido durmiendo. A ver. Vos sabés que a mí me hubiera seguido gustando estar en mi casa ahora. Sí, sí, viste. Si hubiera retrocedido el tiempo, quizás ahora. No sé. Viste, también por eso nos van a tener que pagar. Porque sí, hacemos cosas que no nos terminan de gustar. No sé si no nos terminan de gustar. Nos joden. Nos gustaban, pero como cuando te lleva mucho más tiempo, como que te deja de gustar tanto. A ver. Y también tienen que recordar de nuestro medio de contacto, que son visitar nuestra página central, que es personasekai.blogspot.com. Pueden mandar su mail a personasekai@gmail.com. Suscribirse en Twitter, que es @personasekai. O suscribirse, seguirnos a través de G+. Dejarnos un mensaje en el mensajerito. Y mandarnos un mail, que ya lo dije. Y ser felices y contentos. Bueno, se supondría. Y si sueñan mucho a un nivel muy profundo, pueden llegar hasta acá. Quizás. Quizás. Si pueden llegar, si tienen tarjeta para el bondi, llegan. Vieron Inception, personas se caen y quedan en el cuarto piso. Inception. Sí, también. Por cierto, una cosa, estamos grabando un poco antes por el hecho de que... Vos le decís antes, pero en realidad estamos grabando a una hora estándar porque estuvimos haciendo pruebas microfonales. Pero si hubiera venido a... después, si hubiera venido ahora, a esta hora, como siempre vendría, recién a las 8 estaríamos haciendo las pruebas y con suerte recién a las 9 estaríamos grabando. A todo esto un saludo a Jack, que publicó un saludo, me lo pidió desde mucho antes. Después damos los saludos correspondientes. Sí, sí, en la sección de saludos, o como lo llama Pairo, sacado del culo. Vamos con un siguiente tema que no sé cuál va a ser. ¿No me vas a contar tus vivencias de la vida durante una semana complicada y otras cosas? Sí, porque parte de la mitad de mis vivencias fueron estar centrada en la facultad. El resto, 45% de esas vivencias, fueron estar escuchando el programa y editándolo. Bien. Has tenido una vida divertida. No me digas. Pasamos a estudio. Pasemos al tema, por favor. Antes de que mi alegre vida lo llene de alegría. Y los haga rimporotear y todo. Feliz hora de aventura. Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. bienvenidos al pequeño lugar donde ocurren grandes demencias. Aquí, en la presa de Daggett, es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudie! And then, it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Dreamhead! Y volvemos a esto que es Personas de Calle, mi soenga. ¿Disfrutan el reino de terror de Alche? Sí, sé que sí. No, yo diría que no. No lo disfruten. No lo disfruten. Yo no lo disfruto. Pronto volveremos con más porno. Hora del castigo. Hora del castigo. Tema de Miku. Tema de Miku. A ver, le tenés que meter efecto y todo como hago yo siempre. Uy, sí. Ya escuché el audiófono. No le metiste efecto. De hecho, hay muchos que quedan en la edición. Que quedan en la edición. A ver, bueno, sección de cine. La persona se cae. Sí, sección de cine, Pairo. Sección de cine. No, no es sección de cine, Pairo. Sección de cine corto. A ver. ¿Qué nos trajiste esta vuelta de este maravilloso mundo del cine, del séptimo arte? Donde se estrenan cosas grandes como Avengers. Ah, callate, que la Avengers se estrena el mes que viene. Se estrenó hoy. ¿Hoy se estrenó? Sí. Bueno, dependiendo de cómo sigue mi pierna, yo en un punto la voy a ir a ver, pues. La garcha, que no la voy a ir a ver al cine, me arrastro, me importa dos bostas. Andá, pagate un taxi, no creo que te va a costar, pero la vas a ir a ver. No, por eso, obviamente, la voy a ir a ver. Ah, mejor que te digan, señor, sin zapato no puede entrar. Sin zapato y sin media no hay servicio. Ese pie, bueno, me voy a llevar la media y me voy a llevar el zapato. Ese pie desnudo altera la inocencia de esos pobres niños que lo están viendo. No ve que, pobre, sus ojos están desorbitados por verlo y no poder creer lo que ve en sus ojos. Es prácticamente como ver al Tulo. Están sangrando. Vamos a hablar del Tulo en este programa. Sí, está en tu pie. Por eso lo tapaste con la media. Sí. Ahí sentadito en mi pie. Pero bueno, volviendo a todo esto. Sumando un punto más a mi mala leche. Este fin de semana, uno de los cristales de mis anteojos salió volando por el aire y se reprodujo en el piso. Por lo tanto, ahora tampoco veo muy bien. Dale, si querés que te regale una entrada para una función de Avengers, mañana a las 4 de la tarde. Y en 3D encima. No, no en 3D necesariamente. Ahora voy a estar saliendo el RT. Va a estar vos solo viendo Avenger. Nadie te va a joder. Además te van a dar gaseosa y comida gratis. Y va a haber una puta y dos lesbianas, ¿sabes? Como cuando fui a Ovehachi, pasó todo eso. Por eso no me deprimió tanto. Pero antes que eso vas a tener que pasar una... ¿una prueba? Una prueba de vista. ¿Una prueba de valor? No, de vista. ¿De vista? Bueno, ya veo. Veo ese asiento, paso. A ver. Ese no era un asiento, era un enano. ¿Sabes? Cállate la boca. A ver, bueno, sección de cine. Decía, para invocar a la fe que existe en este mundo real, lea esto. Lea esto. Letra. Curtis New. Curtis New 8. ¿Qué 8? 7. Para la sección de cine de esta semana, les tengo, vamos a decir, un thriller de suspenso con un poco de violación mórbida y un toque de policial a la mano. Rape. Rape. Esta semana... ¿Chicanos trajiste? No les traje algo de chicano, algo un poco diferente. Posta, qué raro que era eso, cuando lo veo, qué carajo es esto. Digo, esto se ve muy real. Y sigo viendo, no, esto se ve muy real. Ah, el video ese de la loca que viene en el colectivo. La loca, eran como cuatro. Bueno, las locas que vienen en el colectivo. Ya te digo, o sea, ya lo discutimos eso una vez. O es muy real eso y hay una mafia detrás de eso, por lo cual no van presos todos los que están ahí. Y por eso también le censura la cara que está el que le está dando masa. El que le está dando, pero no la que recibe. No la que recibe. Y quizá por eso realmente se puede hacer eso. O tiene muy buena producción y alquilan un vagón entero de una de un subte de Japón. Y pero también pasado en otros lados, como en el medio del colectivo cuando había gente pasando por el costado. Sí, ahí es más fácil, te alquilas el colectivo y ya está. Sí, bueno, pero ¿qué hace con toda esa gente? Para que no te metan preso después. No, alquilas el colectivo y lo llenas de gente. Ya sé, pero ¿qué hace con la gente que está abajo del colectivo? Como que está abajo del colectivo. Sí, porque hay gente pasando por la calle y después hay otras situaciones más extrañas. De atrás, no, así voy a decir cuando paran ahí. Sí, cuando la... Esto también puedes después pagarlo. Después cuando se baja. Si Chris Angel, si el tarado de Chris Angel pudo hacer eso de ustedes no me conocen, no te conocemos, mira, vamos a hacer una toma que no se corta y en verdad te lo cortaban siempre. Los chicas pueden hacer eso. O sea, posta, si creían en Chris Angel, qué mal que están. Yo creo en Chris Angel desde que vi cómo arrancaba la cabeza de una gallina. Esto es magia. Esta semana, de entre tantas pocas cosas que tenía para comentarle, ya que no tengo vista y no tengo pierna, les traigo una película que se llama Gone, la cual... Ah, la del dinosaurito. Sí, sí. Del Tekken. Sí, sí. La cual no llegó con... Vamos a decir, con la epiquísima traducción de 12 horas. ¿Eh? ¿Cómo? O sea... Ni metiéndole en el peor traductor del universo te puede llegar a salir ya esto. Pensaban, ¿Gon es 12 horas en qué idioma? Entonces manda fío. Pero empecemos de una vez porque realmente no hay demasiado porque comentar no es mucha trama para esto. La protagonista de esta película es Jill, interpretada por Amanda Seyfried, quien... ¿Amanda la de coso? ¿La de qué? Tírame porque es conocida, a ver, ¿qué me vas a tirar? La tara, la pendeja esta de mamá mía. Y bueno, como dije, tenemos a Jill, Amanda Seyfried, quien, vamos a decir que en su primer momento notarán que está un poco histérica, loca, mal llevada, cara de orto y paranoica, pero tiene su explicación, más o menos. Hace 2 años un hombre desconocido la raptó y la llevó a las entrañas de un bosque, la ató, la tiró un pozo y tatán tatán, resultados sexuales. Se lo mereció seguramente. Pero esto último no es tan cierto como dije y ya se van a ir enterando por qué. Wow. Logrado escapar de milagro, Jill volvió a casa toda loca y alterada, como debe ser, pero los oficiales nunca pudieron encontrar pistas del sujeto que la secuestró, ya que esta chica nunca vio su rostro, o estaba, vamos a decir, o estaba muy traumatizada y no lo recuerda. Tras un par de años de terapia, la rubia ha logrado volver a la sociedad, pero eso no le ha quitado lo paranoica y sigue viendo el fantasma de quien la intentó violar en cada esquina. ¿Cómo? Si no ve su cara. Es una cosa de ella. O solo ve como su No, se siente paranoica. Me van a violar. Sí, sí. Pero la policía piensa diferente. Tras la investigación, no encontraron rastros de la violación en ella. ¡Pairo! ¡No te encontraron! No, sigo libre, sigo impune. No encontraron evidencia del hecho, del criminal o de siquiera algo que fundamentase la historia de Jill. Pero tras volver a su casa del trabajo, Jill nota que su hermana no estaba en casa y sus suposiciones... Es que el mismo tipo regresó y ahora tiene a su hermana. Bajo esta premisa, Jill empezará una cacería haciendo uso de lo que tenga a la mano para encontrar a su hermana y escapar de la policía, mientras que persigue a un secuestrador que se oculta en un bosque, el cual posiblemente nunca haya existido en un primer lugar. Realmente no mucho que decir y creo que ya con esto le vengo tirando demasiado, así que vamos a pasar directamente al análisis. Wow. Seguramente era el actor de El discurso del rey, que tiene su cara de te voy a dar una piña. Cuando usted está normal, tiene una cara de te voy a dar una piña. Si no te sonríe, parece que te va a violar. Y si te sonríe te va a violar. con eso me hiciste acordar con cosas, lo del pedobar. El otro día había salido en el noticiero, viste, que Rial se consiguió una pendeja de 28. Sí. Y bueno, el tema estaba... Ah, no, perdón. No, porque no sabía eso, no miro tele. Bueno, el tema es que cosa... Yo solo digo así por inercia. Sí, bueno, la loca sí. Obviamente tiene una diferencia de 20 años de edad. Sí, calcularía, sí, sí. No sé cuántos tiene Rial. Entonces yo le estaba diciendo a mi vieja, le digo, ¿por qué él puede hacer eso y yo no puedo? Yo me voy a conseguir una novia de 8 años. Al principio los padres se van a negar, pero nuestra relación va a funcionar. Y después me dejó de hablar por un rato largo. De verdad, loco, justicia para todos. ¿Qué hay? Justicia para todos. Yo que sé cuántos años tiene Rial, pero tirale que tiene 48. Sí, sería 20 años. Sí, sí, sería 8, está bien. Por eso, justicia para todos. ¿Cuál hay? Justicia para todos. Y pedíse la Cristina. Justicia para todos. Empecemos con el análisis de la película, la cual no creo que recuerden después de todo eso. No importa, lo van a recordar porque lo que dijimos lo voy a cortar. es muy fascista. Bueno, como de costumbre vamos a empezar por el apartado sonoro, que acá vamos a decir que la cosa está muy básica y de relleno. Esta es una de esas producciones donde el fondo está porque, o sea, suena algo y no sabéis lo que es, y mejor... Donde de vez en cuando hay música de fondo y está ahí porque la tienen que poner, porque tienen que poner algo. Y si no lo hubieran puesto ni nos hubiéramos dado cuenta. Y hay veces que con la premisa de que no lo hubiéramos dado cuenta no ponen directamente nada y no te das cuenta igual. ¿Hay música? Sí. ¿Qué música hay? No sé, como que no importa. A ver, del mismo modo los sonidos ambientes son... más de una serie de TV que de una película, son una onda tipo La Ley y el Orden o alguna temporada de NYPD Blue tirada por ahí. Ah, o sea que son más que... son tonos, como... son tonitos, pero... Volvió el masturbador de perros, sí. Los dueños acaban muertos, pero los perros felices. A ver, el panorama sonoro... El panorama sonoro nunca influye en nada del relato. Las voces salen como se grabaron en la toma 1 y nunca se calentaron a hacer una toma 2. Bienvenidas a personas. Sí. O de ajustar el hecho de que a veces graban en estudio y a veces no. También hay un punto simpático en lo que es, vamos a decir, el viejo hotel, donde sí suena un poco como debería si estuviesen dentro de una botella de vidrio, claro. Como el viejo hotel. Porque ahí pasan por un... vamos a decir, por un motel. Sí. Y está totalmente vacío, casi abandonado. O sea, no hay nadie. Sí, sí, sí. No hay nada. Entonces suena medio eco, medio viejo. Pero en realidad debería sonar así. Acá suena más como si hubieras metido el hotel en la botellita de Candor. Y sí, vos estuvieras viviendo en la botellita de Candor. Pero por lo demás, nada de nada. Es más, creo que... esta película tiene el único pozo en la Tierra, el cual no tiene eco propio. Ah, bueno. O sea, tiene un pozo. Perfecto. Un pozo grande que no tiene eco. Depende, si es en el que se cayó la China esa, creo. La China, ah, sí, la del no, pero esa es la Tierra come gente de la China. La Tierra come gente. Ojo que acá creo que no está lejos de pasar. Sí, siguen arreglando la calle. El así, año seguro. Pasado, gracias a esos pozos, te desguinzaste. Sí, pero bueno, por lo menos no me chupó la pierna entera. No me chupó la pierna. A ver, a nivel de actuación, Amanda Seyfried es más divertida que buena actriz. Porque, vamos a decir que en este caso le salió muy natural y tal vez en su vida diaria realmente es así. Para mí la mina siempre actúa de lo mismo, histérica. Loca, demente. Sí. No sé si viste Jennifer's Body. Sí. Bueno. ¿Te acordás que la reseñé y que la traté para la mierda la película? Ah, no, no me acuerdo. Bueno, debes estar en podcast. Sí. Sí, debes. Buah, ¡qué película de mierda, por sí, Dios! Sí, él fue lo que dije cuando la vi. Mierda, Dios mío. Y encima acaba como... mal. ¿Viste la parte cuando estaban flotando sobre la cama y dando vueltas y sí, se pelea entre pelea de gatas? Bueno. Sí, sí. Es igual que el sueño que tenía Steve en American Dad. Y un sueño, supuestamente él iba a hacer una película y su película iba a ser tipo caballeros, mira que estaban besándose. Entonces en un momento empiezan a flotar sobre la cama, empiezan a girar y termina como una especie de cubo mágico, no sé. Sí. Pero fruterísimo. Ahí tenés la idea original de la película. Para mí la mina siempre actúa igual. Debe ser porque siempre elige para el mismo papel. La mina debe tener un agente de mierda que la mete en todas estas películas pedorra. La loca, vamos a decir, está totalmente histérica toda la película. Y nunca puede apagar su cara de mierda increíble o su actitud de andate de reputa madre que te parió. Los que decepcionan en este sentido son todos los demás. No solo parecen impermeables a su cara de culo, sino que ni siquiera la notan y le hablan con total normalidad. O sea, cuando viene alguien a bardearte con esa cara, vos no le hablas como, hola, buen día, ¿cómo te va? Ah, gracias, sí, la concha de tu madre también. Es muy poco creíble que te caiga un idiota con esa cara a forrearte y encima a interrogarte y que la atiendas re bien y re contento. Realmente es muy poco creíble. Acá es donde el director tiene que poner un corte y decirle a Seyfried que su cara de culo está distrayendo a los actores. A ver, por lo demás, no hay actores, solamente, vamos a decir, portadores de situación. Es solamente un conjunto de personas que estaban ahí y si repiten otra vez en la película es para aportar lo mismo que la primera vuelta. Y de extras hay curiosamente muy poco porque se ve que esta película fue filmada durante la época de la gripe aviar. Porque casi no hay gente en las calles. Es muy extraño en una ciudad tan poblada que haya tan poca gente. A nivel gráfico, apenas televisivo. No tiene ningún elemento que no hayan visto en alguna serie de FX o de Warner. Ya en HBO ya no, porque HBO se toma las cosas más en serio. La iluminación, que debería ser un elemento terriblemente importante en la trama, nunca tiene peso. Predomina mucho el plano medio o el primer plano, por lo cual no dan mucha idea del escenario. Tiene una disposición, vamos a decir que tienen a su disposición un lugar tan rico como es filmar en un bosque y nunca lo usan bien. Tranquilamente podrían haber filmado en el fondo de una casa con los yuyos crecidos y era exactamente lo mismo. Le gana en ese caso al efecto Blair Witch. El proyecto Blair Witch en todo caso. El efecto Bale Witch, una cosa de, no, el proyecto Blair Witch. Dios mío, qué cansado que estoy. El efecto re quemado. Una nueva película. El efecto Blair Witch. Anoten. Próximamente en cine. Ay, va. A ver. La parte de los sueños de Jill, que vamos a decir que aporta muy poco, considerando lo que significa esto para ella. O sea, ella sueña todo esto y constantemente torturada por esto y realmente no afecta una bosta. Y no busquen la salvación de las escenas finales porque no las van a encontrar. Gráficamente no la van a encontrar. Y sobre la historia, califica como algo que ves en un fin de semana a la tarde o en un jueves a la noche. Primero, vamos a decir, primero que nada, todos en esta película se pasan de pendejo. Se pasan de pendejo. ¿Los viejos? Sí, a ver. Primero la tenemos a Jill, que por su trauma se olvida todo, menos que tenía miedo. Por lo cual toma clases de autodefensa, las cuales nunca usa, y que se consigue un arma que nunca logra disparar. Se la pasa toda la película mostrándote su arma como si fuera la gran cosa, es un revólver de mierda. Y hasta hay escenas ridículas donde la loca ya se había ido hasta del auto y dejado su arma en la cartera. Y vuelve a su auto solamente para abrir la cartera y mostrarte el arma como de onda, acá está el arma, y la guarda de nuevo y se va del auto otra vez. O sea, es una cosa re estúpida que hace en un momento. La loca sale del auto, deja la cartera en el auto. Se nota que en su mundo no, la gente no rompe el vidrio para robar cartera. Sí. Vuelve hasta el auto, abre la cartera, muestra el arma a la cámara y la vuelve a meter en la cartera y sale de nuevo. Es para que no digan que había errores de continuidad. Sí, sí. Y sabes, como March. cada vez, vamos a decir, que llama a la policía, la caga. Los tipos le preguntan si está armada y ella instintivamente responde que sí, con lo cual obviamente le dicen que la van a mandar a detener por portación de arma y otras cosas. Con lo cual ella le dice que no sea policía, con lo cual es obvio, el tipo dice que sí son policías y la van a mandar a buscar. Ah, o sea que le histeriquea. Sí, sí. Lo que lleva a la siguiente pregunta. Jill, ¿estás en tu auto? Con lo que ella, con lo que la boluda contesta que sí. Con lo cual ya saben qué modelo es el auto y es más fácil encontrarla. Sí, también. Y sigue así durante un rato largo. Encima parece que toda la ciudad está tan al pedo que solamente la buscan a ella. O sea, la ciudad está tan llena de patrulleros que saben qué auto maneja y saben que ella está armada y es peligrosa que la buscan a ella. El crimen que se la... El crimen no sabe, pueden haber estado violando, robando, extorsionando gente. No, no importa, había que buscar una loca con un arma. Perdón, no. No es una loca, una histérica con un arma. Histérica con un arma. Obviamente, nunca le creen nada de lo que la hermana fue secuestrada. Porque esta pasa así, o sea, la loca vuelve a la casa y no está la hermana. Inmediatamente va a la policía con su histeriqueo, diciéndole que vino el mismo tipo y se la llevó. Sí. Obviamente la policía no cree ni siquiera que la hayan secuestrado a ella, por lo cual la miran feo, la rebajan y le dicen, ajá, mirá vos. Voy a escribirlo en mi máquina de escribir invisible. Sí, bueno, por lo cual, obviamente nunca buscan a la hermana, y el supuesto novio de la hermana ni se molestó. Ah, ¿tiene un novio? Tiene novio de la hermana y ni se molestó ni a buscarla. Porque la loca llega a su casa y directamente va a buscar a la policía. Sí. No pasan ni 2 horas. Si la hermana hubiese ido al supermercado y hubiera vuelto, para la loca estaba secuestrada. O sea, ¿de onda? Oh no, hay un Teresa en mi jardín. Debe ser un mensaje del violador. Sí. Te voy a cagar otra vez. A ver. Mientras que la loca sigue con su investigación súper precaria, pero que está dando resultados extrañamente, va recordando exactamente lo que le pasó cuando la secuestraron a ella, y en vez de ponerla cada vez más loca, la va dejando cada vez más tranquila, recordar cómo le pasó todo eso. Y hasta te da tips de cómo pudo zafar de eso, porque ya no se acordás de ese momento de cómo pudo zafar. Si mal recuerdo, por una cosa que me ha dicho mi hermano una vez, hacerle recordar su trauma es mucho peor. Sí. Y después de un poco de justicia desubicada, pasan 2 grandes troleos en la película. El primero es el de su hermana, que no fue tan troleo, pero algo de eso tuvo. Y el segundo fue, vamos a decir, fue por el lado de Jill hacia la policía, donde prácticamente le mete un palo terrible en el culo a la policía. Pero un palo terrible, se lo viola por el ano re mal. El director de esta película es Heitor Dalia, quien, vamos a decir, que en esta película demostró su talento para dirigir series policiales de televisión. Y el hecho de que no deberían darle una película de este género nunca más en su vida. Entre su cartera de trabajo no tengo nada que haya visto, que me suene o que les pueda recomendar. Y tampoco tiene tanto. Bien. Por estos motivos y más, no recomiendo esta cosa para el cine, ni en pedo, es una pérdida de plata enorme. Y solamente la puedo dejar como opción alquiler si la llevan con otras 2 películas más. No sé, por lo que me metía yo, y por lo que vi también Jennifer Body, yo ni la miraría, ni siquiera en televisión, porque sería gastar mi tiempo. Sí, sí. Esto es como si hubieran estado filmando un capítulo de CSI, y si les hubiera sobrado un rollo de cinta y hubieran decidido filmar esto. Pero realmente la película no da para nada. Y voy a poner un parámetro a corto de esto, que es dejarla un rato largo en el horno. No la mato porque realmente no es una película como para matarla, hay cosas peores. Pero esta es como para ignorarla directamente. O sea, esta es apestosa, tampoco horripilante. Sí, es así como una película de... Pero ya fue. Sí, bueno. Bueno, entonces vamos con un tema. Vamos con un tema más vivo. ¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteos, señores, acerca de ni más ni menos que Neogenesis Evangelion. ¡Huevo que sí! Mejor no produzcas. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así de malas?

Rescate 911. Oh sí, lo recuerdo bien. Me encontraba atrapado en mi casa, escuchando la horda de zombies gruñendo afuera. Gritaban hambrientos, queriendo comer mi cerebro. Me sentía aterrorizado en ese momento. Pensé, Dios mío, voy a morir. Entonces recordé que en el podcast Hobbies y Zombies me dan toda la información necesaria para sobrevivir un apocalipsis zombie. Y de paso también tienen reseñas de películas, cómics, videojuegos y hay invitados en el estudio. Y a veces se pone sabroso el cotorreo. Entonces, Cosme Fulanito se comunicó al estudio de Hobbies y Zombies, donde un grupo de profesionales en la materia gris está pendiente las 24 horas del día. Hola, Hobbies y Zombies. Auxilio, tengo una emergencia zombie. Hola, está usted llamando Hobbies y Zombies. Por el momento no podemos atenderle. Si quiere descargar nuestro programa, visita hobbieszombies.blogspot.com. ¡Ay, se están metiendo! También estamos en Poderato y en iTunes. Una vez más en persona no se cae. Misoenga para ganar. Para ganar. ¿Para ganar qué? No sé. Para ganar niveles de idiotez. Para que bajen tus niveles. Tus niveles de demencia. Volvemos con la sección de noticias. Perdiendo cada vez más sanidad. Siendo las 8 horas con 30 minutos y un segundo exactamente. Un segundo es importante. Sí, sí, sí. Bueno, antes que nada vamos a decirle que si mientras en Japón la gente se gasta con estos comerciales de mierda de Evangelion y Gendo Ikari que te vende su Gillette. Su Gillette, increíble Gillette. Y le dice a Shinji, Shinji, yo soy tu padre. Y el otro lo mira como, ya sí, viejo. Rescatate. Rescatate. Afeitate, afeitate. Para Angel, que lo mira por YouTube. Vamos a dar inicio a esta sección de noticias, por favor, con noticias. Más noticias de esta semana, que son algunas, no son tantas, pero bueno, algo tenemos. Increíble máquina de escribir. Primero de todo, Yoshichiro Takahashi prepara un nuevo volumen de Shokugan no Yana. Sí, hay otro más. Hay otro más. Y hay otro más. Parece que la tortura nos saca. Hay otro más. En el marco del evento de despedida del anime de Shokugan no Yana, ¡tenemos más! Se dio a conocer que la serie de Light Novels de Yoshichiro Takahashi, en las cuales se basa el anime, poseerá un volumen más. No me acuerdo cuántas novelas son. Ahora te digo. El anuncio fue realizado por el editor del sello de Miki Bunko, Kazuma Miki, y en el cual informaba que no solo Takahashi se haya trabajando en una nueva entrega de las novelas, sino que también hay algo más planificándose. Ya me la veo venir como que van a hacer lo de la figura. No, esperen algo increíble que está a punto de pasar una figura. Agregando que el staff todavía no ha llegado a la línea de meta. Interesante. Qué gran figura. ¿Qué se irán a sacar? A ver. Una figura del mundo. El pasado mes de septiembre se lanzó a la venta el 22avo y último volumen de las light novels de Shokugan no Yana. 22, pedazo de lectura. Que diría, no sé qué tan grandes eran. No son muy grandes, son tamaño manga, pero igual, qué pedazo de lectura. Resident Evil Damnation arribará en octubre a los cines nipones. Bueno, es la CG, así que por sí. Lo general estas salen bien. Sí, por lo general, vamos a ver qué tal. Finalmente Capcom ha develado la fecha de estreno de cines para Resident Evil Damnation, la cual se estrenará concretamente el 27 de octubre en los cines japoneses, contando además con una función en 3D. Ahí ya no me gustó tanto, pero bueno, es en CG. Quizás sea más respetable. Tiene más herramienta como para no cagarla. Igual por suerte acá no van a llegar, así que no vas a sufrir. A mí sí me gustaría ver una de estas en cine. No sé. La CG sí. Y creería que serían más populares que las películas live action. Sí, pero tendría un público más reducido, son más de nicho estas cosas. No sé. Pero al igual que Resident Evil Degeneration, esta segunda película en CG de la franquicia de Resident Evil estará protagonizada por Leon S. Kennedy. Obviamente. Sí. Quien está más flaco y creo que más emo. Con un corte más emo. hasta donde la última vez que me lo acuerdo era un personaje de Gears of War, el loco, era una bestia. Era un monstruo, el tipo, no puede tener más tubos. Ah, en ese género que le había metido más tubos. O sea, la última vez que lo vi en los juegos era un monstruo. Juegos, pero... En la primera película no me acuerdo que estuviera tanto, pero ya era bastante grandote el tipo. A mí de que el de... Saltando otra cosa, pero hablando de videojuegos entre todos. Creo que era el guionista, no, el director de Dead Space. Sí, ¿qué pasa? Dijo que era chotísima la historia de coso, de Gears, de Gear of War. Yo no jugué tanto, pero tampoco me parece la gran cosa. O sea, lo tiraban como una pregunta. Le hacían una pregunta si le parecía que la historia en los juegos le parecía importante. Sí, como que sí. Y él me dijo, y no sé, la verdad es que hay juegos como Gear of War que su historia no es tan importante. Sí, sí, sí. Y sin embargo, eso no impide que la gente lo disfrute. Palo horrible, palo. Saltaba otro tema. Yo, Yabuki anuncia una bebida antigrasas. Hoy sí lo venden en el barrio. La promoción de productos no se limita solamente a la utilización de personajes, digamos, modernos, tirando lo que es el Moe, sino que también se ha referido un poco a lo que son obras clásicas, como un reciente anuncio en el que es protagonizado por Joe Yabuki, el protagonista del clásico de 1968, Ashita no Joe, el boxeador Ashita no Joe. Que nunca perdió vigencia todo esto, o sea, no están sacándose algo del culo, del recontra culo, como para decir, oh, mirá, vuelve esto, no. O sea, de Joe todavía sigue habiendo cosas. En el anuncio podemos ver a Joe disfrutando de una comida muy calórica a base de pizza, hamburguesa, pollo frito y una buena porción de fritas. Y sí, porque el tipo se atascaba de cualquier cosa. Mientras su entrenador desespera porque piensa que va a engordar mucho, eso sí, Joe no se está preocupando porque para compensar todo esto está tomando Kirin Meets Cola, una bebida que bloquea la absorción de grasas. Bueno, interesante. Kirin Meets Cola es una bebida carbonatada que quema grasas, que según la empresa Kirin impide que el cuerpo absorba las grasas al comer. La promoción va dirigida a hombres de 30 años o más. Ya veremos si el producto funciona o prácticamente digamos que lo van a hacer bastante esponjadito ahí, Joe. Y esto como que es medio... ¿Te puedo imaginar que esto tenga daño colateral en el cuerpo? Pues no creo que sea muy recomendable que el cuerpo no absorba grasa en este sentido. Sí, pues es como, no sé, no es muy químico esto, como para andarle tirándole al cuerpo así. Sí, posiblemente. No lo veo muy productivo esto. Creo que te haría menos mal que si tomás una Pepsi Kick. Sí, por eso te digo, la Pepsi Kick no le podés andar tirando el cuerpo a eso. Grandes cantidades, ¿no? Además del anuncio ese también se veía refiriéndose a animes viejos o series viejas de Hokuto no Ken. Hokuto no Ken estaba protagonizando una promo donde, digamos, promocionaba un chicle con cafeína. Buenísimo. Sigamos tirándole cosas malas al cuerpo. Total, el cuerpo se la banca. En algún punto evolucionaremos y no necesitaremos los órganos. Saltando de nuevo a los videojuegos, Hatsune Miku Project Diva para PS Vita ya tiene fecha de estreno. Fecha de lanzamiento. Debería. Yo sigo jugando al Two Hard 2 Danger on Travel. La Dengeki PlayStation de esta semana nos trae la fecha definitiva para el lanzamiento de Next Hatsune Miku Project Diva el 30 de agosto. Para el cumpleaños de Miku. Bueno, concretamente. Está bien, listo, perfecto. El anotado. Cumple de Miku, anótenlo. Anotado. Anótelo en Google Calendar. Ojalá pongan un doodle. Los doodles de Google, que te aparecen en la búsqueda. Sí, sí. Y mira, deberían. Después de que les promocionó también Chrome, deberían. Deberían, hay tanta boludez atrás de esto, deberían. El nuevo Project Diva para PS Vita tendrá un precio de 7.329 yens. Está caro. También va a estar la versión para PlayStation 3. Está salado. Además, también supuestamente la edición limitada va a venir... Va, ¿viste las ediciones que te venden con la PC, con las consolas? Sí. Bueno, va a tener la carcasa de Hatsune de Project Diva. Ah, pero en su momento también había salido la carcasa de la PSP Vita y lo único que era un poquito más clarita la carcasa con una imagen de Miku atrás que... Que vos decís, ¡buah! Imagen de Miku. Sí, pero tenés la PC Vita con imagen de Miku. Sí, pero ¡buah! La imagen de Miku. Y después eso se terminó volviendo más barata. Mejor. Yo diría que mejor. Que yo estaba maldecido. Revelados dos de los tres nuevos proyectos de Sword of the Stranger. La semana pasada anunciamos el quinto, que gracias al quinto aniversario de Sword of the Stranger, conllevaría tres proyectos relacionados con las películas producidas por Bones. Qué buena película, vean esa película. La primera se anunció hace unos días y resultó ser una proyección de una película de 35 milímetros junto al director Masahiro Honda en Tokio. Debería masajeaba con Honda. Y se escuchaba de fondo, Kimochi. El 21 de julio. Se dice Sodesne, va con Honda. El segundo proyecto también es un poco como para decepcionarse, puesto que es un relanzamiento de Blu-ray Disc de la película para el día 27 de julio. La van a poder ver en Blu-ray. A bajo precio. O sea, para decepcionarse. Sí, pero como... Hay mucha gente que no la vio en su momento. No la y vio. Y está en Blu-ray a bajo precio, no está pero patán. Ya se lanzó. Sí, o sí, sea, ya sé. Pero... como, buah, nos quedaron estos, vamos a relanzarlos. Esos sitios DVDs también van a incluir un trozo real del film del 35mm de la proyección que se va a hacer, como ya decíamos, el 21 de julio. Ah, recontra limitado entonces esto. Y dos pistas de los comentarios, o sea, no va a venir una parte. Sí, sí, pero... No va a estar todo el la película. Ah. El Blu-ray original de la película se vendía a 10.290 yens. ¡Hacela! E incluía un making of, el piloto original... Anuncios, entrevistas con el cast y más extras. Me tiene que venir con el perro también, sabés lo mínimo, está loco, ni en pedo. Esta versión barata supuestamente va a costar 5.440 yens. Está bien. A la mitad. Está bien. Ya te digo, son los que se quedaron con las y cosas. Sí, yo diría, yo también me quejaría. Me estoy quejando ahora. Disco Hattori publicará un nuevo capítulo de Datarami Kyo Mosoryoku Ópera. Ni idea qué es esto. No, yo tampoco lo conozco, pero al menos una mínima sinopsis acá hay. El número de mayo de la revista Lala de Hokusen ya ha anunciado que Disco Hattori, responsable de su conocidísimo manga de Oran Host Club, publicará un nuevo capítulo de 61 páginas de Datarema Mosoryoku Opera en el próximo número de la revista. La historia está protagonizada por Hifumi, un estudiante que apenas ha aprobado lo que es un examen de ingreso, pero... Un día salen del armario de su departamento un montón de personas y le piden ayuda para salvar a un universo paralelo. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo dije que no. Me chupó un huevo ese universo paralelo, estaba viendo algo. Después te di cuenta que era el universo de Dog Days. No, porque sigue a salvo. Lo mandé al inglés. Y pero hubiera sido vos, ¿eh? Y te hubieras quedado. Por eso me hubiera quedado. Pero ahora hay segunda temporada, ahora tiene que aparecer de nuevo. No importa, vos tenés todas las temporadas. Ahora tiene que aparecer de nuevo y volver. No, pero la primera vez estaba viendo otra cosa, estaba viendo algo copado, seguramente. El primer capítulo de la serie se publicó en la misma revista el pasado mes de enero. Mientras que Neo podrá leerse en la Lala que va a salir el 24 de mayo próximo. Puedes leer la Lala. Y ya que hablamos de Dog Days, vamos a hablar de Dog Days. Vamos a hablar de Dog Days. La segunda temporada de Dog Days chupara la fama de Aoi Yuki. Bien. Porque no tiene suficiente fama, o no tenía la suficiente fama. Duden que tenga la suficiente fama. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué le quieren chupar la fama a Aoi Yuki? No sé, vamos a chupar la fama de Aoi Yuki. Todo sea por Dog Days. Todo sea por Dog Days. Todo será para tener fama, será. El nombre de junio de la revista Comp Eyes de Kodakawa Shoten ha revelado que la segunda temporada de Dog Days, titulada Dog Days Prima, va el apóstrofo, yo le creería que sería Prima, o Dog Days apóstrofo. Dog Days. Es lo mismo. Lo que pasa en matemáticas donde ponemos el apóstrofo es Prima. Como venía diciendo, la prima de Dog Days. Es la segunda temporada, contará también con la seiyuu Aoi Yuki, galardonada seiyuu que se llevó el premio en los Seiyuu Awards 2011 como mejor seiyuu protagonista y quien es reconocida obviamente por ser Madon. Sí. Y ya vi su personaje, está simpático. La revista también revela que Yuji Nishimura, True Tears y Naruhyun no Mago será el director de esta nueva temporada. ¿Qué dijiste? Porque no tiene sentido, repetí lo que acabo de decir. Que Yuji Nishimura, que hizo True Tears y la religión no mago, será el responsable de dirigir esta nueva temporada. que la dirija como la dirigió Nuragion no Mago, porque como dirigió Trutiers la cago. ¿Cuál se parece más a lo que te centramos? Ninguna de las dos. Pero Nuragion no Mago por lo menos tiene más trama y seres místicos. Así que por lo menos que haga eso. Pero Trutiers también tiene más pelea. Trutiers. Ah, no, es Steve Softiana. Sí. Reemplazando así a Koizo Kazukawa en el papel. Eras bueno, eras bueno. Me diste una buena temporada. Eras bueno, pero tenía que ahorrar plata para pagarle a Oyuki y chupar su fama. El estudio responsable de la producción volverá a hacerse en Ark. Obviamente. Ahora te tiraba Madhouse. Gainax. No, Gainax algo de calidad va a tener. Y si no, se la van a frutear. Sí. Pero puedes esperar cualquier cosa con Madhouse. Con Madhouse se puede venir algo re bueno o algo re malo. Osamu Takada vuelve a ser responsable del diseño de personajes. Y sí. Al igual que Masaki Suzuki será el nuevo guionista. Peligro, Will Robinson, peligro. La serie estrenará el próximo mes de julio. Y obviamente, como ya dijimos, Pyro ya hizo todo el informe de esto, cosa. Así que no vamos a hablar de qué trata. De un inglés con mucha suerte trata. Pasemos a una noticia. Medio inglés con mucha suerte. Pasemos a una noticia, una primera noticia del mundo real. El gobierno japonés crea un grupo para estudiar la promoción del manga en el extranjero. Como que ya era hora. Ya venía siendo hora, pero hace muchísimos años. La policía del manga, yo diría, quizás. Tal vez. Miembros del Partido Democrático de Japón, los cuales actualmente gobiernan... Los MIB, Men in Manga. Que actualmente gobiernan el país, o sea, del archipiélago. Han establecido un grupo de estudio con mangakas llamado Grupo de Estudio para el Desarrollo de la Industria del Manga. Bien. El objetivo de dicho grupo es buscar la forma de promover la cultura manga en el extranjero. Ya se hizo, solo. Así que de onda. Así como tratar temas como la protección de los derechos de los autores en la distribución digital de sus obras. Eso no lo van a poder hacer nunca, pero siguen intentando. El antiguo ministro de Economía, Comercio e Industria, Akihiro Ohata, el señor Yoshikatsu Takayama, el mangaka Leiji Matsumoto. Leiji Matsumoto, qué hijo de puta. El mangaka Tetsuya Chiba, cuya popular obra es Ajita no Joe, y unas 40 personas más forman parte de este grupo. Entonces solamente dos mangakas reconocidos forman parte de esta mafia. Posiblemente. El profesor Kaoru Sato de la Universidad de Osaka hace de portavoz para el grupo. Uy, un universitario, ya va mal de entrada esto. Se publica el tomo final de Sakemichi no Apollon. Pese a que el anime de Sakemichi no Apollon se estrenó hace 3 semanas, prácticamente, o 4 cuando escuchen esto. El manga original de Yuki Kodama ha llegado a su fin exactamente hoy, jueves 20 y algo. Sí, 26. 26. Acá acaba la historia. Con el lanzamiento de su 9º tomo recopilatorio. Acá le va a sonar la última trompeta y la historia va a acabar. Sin embargo, la revista Monthly Flowers seguirá publicando. ¿Me ayudás? Seguirá publicando historias varias relacionadas con la serie. No, sí, se llaman doujin. Que posiblemente van a ser recopilados en un tomo recopilatorio, también sí, conocido como antología. Sí, sí. Volviendo a noticias del mundo real. En la Shoujo Shonen. Un ex Red Ranger abre su propio bar. Porque está lleno de adolescentes con energía, ¿no? Sí, está lleno de adolescentes con energía. O es como... Debe ser como Sunred, que se quedó desempleado. Sí, sí. Bueno. Masaru Shishido, conocido por dar vida a Oh Red Ranger de la serie Choriki Senta Oh Ranger en 1995, ha abierto un bar dedicado a las series Tokusatsu en Tachikawa, Tokio. Esta es una persona que no puede escapar de su pasado. Trabajaste en Tokusatsu, morirás trabajando en Tokusatsu. Dicho bar, al que ha llamado Crystal Sky, ha abierto desde el pasado... ¿No le quiso poner la cápsula del poder? No. Abierto el pasado. Olvani de sordo, no le quiso poner. Abierto el pasado 10 de abril. Está repleto de, digamos, vitrinas con exposiciones de material de las clásicas series. Los visitantes incluso pueden cantar el karaoke del tema de Oranges. Qué rompebola, la única canción del karaoke. Sonando eso todos los días. Yo me imagino el tipo, yo me muero. A la semana me suicido. Si cada pelotudo fanático va a llegar y decir, uy, acá podemos cantar el opening, qué copado. Y es la única canción que hay y todos los días. Así, sale uno entre el otro, sale uno entre el otro. Así, durante una semana yo me pego un tiro en la bola y después me pego un tiro en el cerebro. Supongo que después va a ampliar su... ¿Su repertorio de canciones? Su repertorio, sí. Va a comprar la OST de Saban. Y va a empezar a cantar. ¡Go, go, Power Rangers! Esa es la versión en inglés. La otra era... Avarangers. Avarangers. La versión que le copió Coso creo que era Avarangers. Como era de esperar, el bar cuenta con un buen puñado de bebidas y platos dedicados a la serie. Mucho energy drink. Además del precio de lo que se consume, el bar cobra 1500 yens por la entrada. Andate la mierda. Que te vayas a visitar Rita Repulsa. Además, 1000 yens la hora por estar dentro. Ya sé, la boludo. Ahí al menos se ahorra el hecho de que no se va a volver loco si no te volverse rico. Ahí te das cuenta que el Ranger fue Ranger hasta que se volvió malvado. Date cuenta. La ambición tocó su corazón. Tocó su corazón y ahora es oscuro. La justicia dejó de imperar en sí. Sí, ahora tienen que venir los otros actores de Tokusatsu que sí son reconocidos y poderosos a patearle su culo. Su antológico culo. Tiene que venir más que Ter Rider y incendiar su bar. Ven a mí, Dragon Sword. Me había olvidado el plato. Cuando lo viste a mi edad te perseguirá por siempre. Bueno, yo era pendejo y a mí me copaba Power Rangers. A mí también. Pero vos eras más vejete que yo. Era más vejete. Yo vi más temporada que vos. Yo estaba en preescolar cuando lo vi. Imaginen el nivel de educación que podemos llegar a tener. Pero estaba re bueno. Encima el nivel de inglés que tenías en esa época. Te permitía pasar de largo todos los errores estúpidos que tenías. Quizás. O le decías Power Rangers. Power Rangers. Nunca hubo una temporada de Power Rangers, es de que corregir eso. Crystal Sky era el nombre del ending de la serie de Oranger. Y esta es una de las tantas series, digamos, de Rangers o de la saga de tipo Power Rangers que se inspiraron para después dar nuevas, digamos, adaptaciones americanas. En este caso, Oranger dio origen a lo que era Power Rangers Zero americano. ¿Zero? Zero. ¿Cuál es Zero? No sé. No la vi, esta no la vi. Pará. No sé. Pará. Ya la vi. No, pará, esta sí la vi, Power Ranger Zero. ¿De qué mierda iba esta serie? Yo me acuerdo de Power Ranger Zeo que estaban los extraterrestres. ¿Power Ranger Zero? Zeo. Zeo. Zeo. Jefe de comunicación. El Zeo. Zeo con Z. Estaban los extraterrestres. Que fue el extraterrestre que se terminó cogiendo a Billy después. Que esa era, creo que la tercera o la cuarta generación, una cosa así. Pero de Zero no me acuerdo. Y vamos con la última noticia, también del mundo real, pero esta es bastante más interesante. Los tipos de otaku y el matrimonio. Interesante, a ver. Yo me quiero casar, ¿y usted quiere figuras? Gracias al pie que nos dejó Pablo, vamos con esta noticia, que es... En una revista japonesa dirigida a las mujeres, que se titula Go... Adentro, vamos. Los otakus han sido protagonistas de la sección de relaciones. ¿Qué dice? Cásate con un otaku. Es fácil, están desesperados. Casi. Necesita cualquier cosa. En la revista dicen que pueden tener ciertas buenas aptitudes como parejas románticas, que suelen ser diligentes, que tienden a ser amables, honradas y estables. Pero eso sí, advierte que hay 6 tipos de otaku que cualquier mujer debería evitar a la hora de casarse. El fetichista. Yeah. Obviamente, este está relacionado con el... El onajol, yeah. Él está enfocada a la definición otaku japonesa, no a la definición otaku occidental. El otaku puedo ver, que quiere tener un hijo con vos para después tocar el hijo. Yo pensé que era loli nomás. El otaku loli, que quiere tener... Poderoso otaku loli también. Eso lo voy a cortar y vas a quedar mal. Así queda. El otaku real que sale con una mujer 20 años más joven. Pues vamos con las distintas clasificaciones de otaku en este caso. Primero con el más genérico que nosotros conocemos. El otaku del anime. El estereotipo asociado a los otakus de anime es el de se pasan el día encerrados en su casa viendo y grabando anime. Yo no conozco ninguna de esas, esa gente no la conozco. Puede que para las mujeres muy caseras sea la pareja perfecta con buscar un anime dirigido a una audiencia más adulta que les pueda gustar. Podrán verlo juntos y llegar a conseguir mantener una buena relación con un otaku de este tipo. Y mientras que se graba los DVD pueden coger. O sea, nada. En lo que se tarda un DVD es lo que dura. Me pone grabado 3 y listo. Eso sí, puede que el anime solo sea el punto inicial para los otakus y acaben metidos en la compra de figuritas de Dungeons, persiguiendo a Seiyus y todo lo demás, ya que sus gustos se van expandiendo con el tiempo. Eso es mentira. Ojalá fuera que esto en video, así pueden ver la cara que me acaba de poner al Che. Hay 3.000 pesos atrás mío que demuestren lo contrario. Estipulo 3.000 pesos, creería que más. Ojalá fuera 3.000 pesos. Toda mujer ha de asegurar del nivel de otaku del hombre que tiene en el punto de mira y sobre todo procurar tener claro cuál será su nivel de tolerancia con él y su afición. Tienen que querernos por lo que somos y mamárnosla cuando se lo digamos. El otaku de la electrónica. El otaku electrónico. Los clásicos fans de los ordenadores. Lane. Los clásicos fans de los ordenadores, equipos de sonido y todo tipo de gadgets que les puede ocurrir. Aunque cuando buscan armar habitaciones elegantes, su idea básicamente va a ser la de poner unos buenos altavoces y un equipo de alta gama antes de los muebles, sí, como es debido. Sí, como tiene que ser. Es muy posible que los suelos de las habitaciones acaben cubiertas con los cales de sus chorrocientos electrónicos. Si es ordenado, no, Juan, piso flotante. Eso sí, como por su afición es muy dado que quieran tener siempre lo último del mercado y lo antes posible, también se les conoce como los otaku mina chupa dinero. Otaku de las idols. Peligroso otaku de la idol. Sí. Otro que no conozco. Antes que nada, hay que saber que la mayoría de los otakus de las idols son aquellos que van a conciertos en directo a eventos en los que las idols firman o dan la mano a los fans. Algo que dentro y de. Y se orgasmean así. Y compran esas revistas donde vienen con besos de las idols. Sí, eso acá hay que rasparla. Sí, la cosa la cápsula de dolor. Yo te quiero ver si tira uno, Nanamizuki. Yo lo compro, obviamente. Algo que dentro. No por no deja de ser patético, pero lo compro igual. Por colección. Claro. Sí. 5 para usarla y 1 para guardarla. Como decíamos, dar la mano o dar una firma, algo que dentro de todo está dentro de un margen que cualquier mujer podría tolerar. Algunas. Dar la mano, ahí nomás. ¿Vos sabés cómo son los japoneses con el tacto? El problema viene cuando una mujer se encuentra con una relación con un otaku que se pasa el día, digamos, viendo a sus putas idol jovencitas y que llena la casa de póster de sus pendejadas y no tienen ni la mayoría, y digamos las idols no tienen ni la mayoría de edad. Y después le pide a la mujer que es una máscara y cosas así. Para casarse con uno de estos, la mujer ha de estar muy mentalizada y aceptar completamente a su pareja. Y su poca vida sexual, porque como que no se le para con ella, se le para con el póster. Otaku de los juegos, o de los videojuegos mejor dicho. Un peligrosísimo otaku. Cada vez hay más parejas que se dedican a jugar juntos a las consolas, a los MMORPGs. Ahora le dicen así. Compartir intereses es una buena forma de intimar con la pareja. Eso sí, cuando solo juega el marido, digamos, y se pasa todo el día en esto, digamos que la relación acaba por producirse un gran silencio, ya que no hay temas comunes para hablar. Y digamos que traten de evitar estos tipos de vacíos. Si vos no me entendés, vos me querés hablar y yo estoy salvando al mundo. ¡Ponete las pilas! ¡Andase algo! Oh, quiero ser el jugador 1. Bueno, juguemos a los golpes. A los golpes. Siguiente otaku. Los otakus de los trenes. Esto debe ser peligrosísimo. No. No sé qué tanto. Es el otaku chicano. Esta clase de otakus no solo disfruta armando de los trenes, también sacándole fotos desde todos los ángulos posibles y construyendo las maquetas. Meterse en una relación con un otaku de los trenes implica que siempre habrá trenes de por medio. Tanto en casa como en los viajes. Incluso en la vejez. Qué mal. Es una afición que se puede llevar tranquilo durante toda tu vida y tu vejez. Así que eso significa que la vas a sufrir durante toda tu vida. Las maquetas de los trenes son caras, pero tampoco tanto como para salirse de los niveles de tolerancia de las mujeres. Está al precio de un loco, vale un punto, así que... Los problemas vienen con la fotografía, ya que se obsesionan tanto con sacarles fotos que parece que sus novias son los trenes y no su pareja real. El expreso Mao-chan. Al final acaban gastando barbaridades en sus viajes, sus fotos y sus maquetas, con lo que son también denominadas como minas chupadinero. Locos, denominadas como dementes. Como los otakus de la electrónica. Y por último, nada más que el otaku de electrónica es un poco más productivo que esto. Por último, no sé qué tanto. Y te quedás con las cosas que compras. El otro saca foto. Pero vas a tener las 800.000 cámaras. Sí, pero el otro saca foto. Las 800.000 parlantes. El otro saca foto y vos tenés 10 millones de cosas con que reproducirlas. Como que ganaste vos. Ahora las puedes vender. Si no le molesta. No, el otaku no vende. Y por último, los otakus. Los otakus de los Super Sentai. ¡Ay! Estos son los otakus de los personajes de Tokusatsu como Kamen Rider o Ultraman. Que miran con recuerdo a Alpha. También. Ojalá, Ultraman nunca falta. Sí, sí. Pero Ultraman son una familia, son chorrocientos, boludo. ¿Eh? Son de millones. Algún día los irán a Nanoha y no nos quejaremos. Obvio. Debido a que muchos de ellos son grandes... Yo vería el live action de Nanoha, aunque fuera peor. Aunque sea peor, no me digas. Bueno, voy a hacerlo contra vez. ¿Lo verías? Si está retocado gráficamente en Photoshop y bien hecho, tal vez. Y después te golpearía mucho, pero tal vez lo vería. Bueno, voy a hacer como muñequitos entonces. No, che, muñequito. Debido a que muchos de ellos son grandes coleccionistas, lo primero que hay que tener en cuenta es que la casa estará repleta de figuras, pósters y todo tipo de material de dichos personajes. Muchos de esos son muy feos y muchos no. Algunos están buenos. Además, dado que van a querer conseguir objetos de alta rareza y evidentemente altamente caros, las máscaras originales de Kamen Rider 1. Así que cuidado con eso, porque también gastan mucha plata, creería. Eso sí, también suelen ser muy buenas personas. Y porque están motivados por la pasión, la amistad y la justicia, ¿cómo que no? Y el poder joven. Gokoro no Chikara. Eso sí, como ya dice, son muy buenas personas y tienden a querer ser héroes para sus parejas. El problema es que se lo toman muy en serio. Bueno, al menos algo hice. A la hora de tener hijos, son unos padres excelentes, pues serán capaces de explicar con claridad a los niños qué es la moral, qué está bien y qué está mal. Cosa que la mayoría de la gente no puede hacer. Y algunos preferimos hacer lo contrario. Bueno, entonces vamos con un tema. ¿Te parece? ¿Un tema de moral? Sí, un tema amoral. El tema del opening de Pover. No, obviamente Pedro no tiene anime, así que... Todavía. Todavía no me contrataron para hacer el sello de Pedro. The Adventure of Pedro. Que compraría. Bueno, esta y otra noticia van a estar en www.personasakai.blogspot.com. Así que nos vamos con un tema y con otra cosa más. Sí. O pueden adelantarlo, como quieran. Total, a mínimo anime viene. ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com.

Regocíjense, mis fieles, porque acá vuelve Persona se cae mi soenga. Programa. No los escucho. Programa 32. No los escucho. Tercera parte de estrenos de abril de anime. Sí, tercera parte del tanque de abril. Sí. Primer tanque del año de este 2012. Que después hay que contar cuántas series estrenaron, porque me parece que hubieron pocas. Sí, creo que son alrededor de 60 y algo, ¿no? ¿Qué? Me parece. No creo. Después te digo bien el número. A ver. Pero bueno, vamos a empezar con esto. No faltaban muchas, por suerte. Pero hay que comentar sobre las que faltaban. Vamos a empezar. Metal Fight Beyblade 0G. Me dijiste... Primero. Me dijiste que la serie pendejada se había terminado. Me pareció que se había terminado, pero hay un par más todavía. Metal Fight Beyblade 0G. Si nadie ha podido parar el crimen, ¿qué les hacía pensar que había otra, que no había otra temporada de Beyblade? O sea, en esta nueva temporada de lo que ya podríamos ir considerando Trompokémon. A ver, según lo que entiendo que está en esta pseudo trama, es que esto estaría pasando varios años después de lo que pasó en la temporada de Metal Fight. Y hay el nuevo prota de esta historia es un pendejo, no sé, con el peinado de Yugimoto, llamado Crow Kurogane. Tiene un nombre como muy importante para salir esto. Cuervo negro. Que se enfrenta en su pseudo torneo con un nuevo trompo llamado Samurai. Se llama el trompo de él. Básicamente esta temporada es la excusa para lanzar un nuevo desafío Beyblade al mercado, el cual consiste de trompo, que es bastante feo, es feo hasta la mierda, y la nueva charola barra campo de batalla barra ensaladera. Hoy sí es el bol. El bol de fruta este, sí. El cual ahora no solamente es un poco más grande, sino que gracias a su forma tecnológica de redondez, ahora vos le tirás el trompo ahí y la cosa va para todos lados sin control. El futuro. Lo que habían hecho era tirar el... Habían lanzado el modelo que era con control remoto. Sí, bueno. Ahora es directamente es un bol de fruta que queda así, o sea, queda suspendido como... No, ya sé, pero no sé por qué lo sacaron. Porque era muy caro. Era muy... Tiene que ver, pero estaba... Era más parecido a la serie. Más parecido a la serie. El único ocupado de cosas de Beyblade era la bestia Beat. La bestia Beat, que no salían y no significaban nada cuando salían. No. A ver, también tenemos... Y sacaba esos poderes fruteros. No tenían sentido. Sabes, ¿sí? No tenían para nada sentido. Y no hacían nada. O hacía que saltaran. Hacía que saltaran y que quebraban paredes. Nada que ver. Y bueno, alguna parte hay que imaginar. Ahí, todo de la imaginación. Primero, entonces, ¿por qué no se imaginaron de que cuando se encogen... ¿Por qué no se encogen? ¿Por qué se achica la ropa? Parte del poder de la magia. Ah, sí, poder. Donde la magia está metido, cualquier cosa puede pasar. El poder de la magia. A ver, un hechicero lo hizo. Realmente un hechicero lo hizo. Bueno, también tenemos esta otra serie que es Naso no Kanojo X. Para, no un hechicero lo hizo. Lo hizo un animal clampesco de mierda. Es de los peores. No, hay otros peores. Nah. Hay uno muy parecido a la segunda temporada. Stitch no entra como animal clampesco. No, Stitch no es, Stitch es extraterrestre. No me lo toque como animal clampesco porque no lo es. Los hermanos sí. Ah, todo esto va a salir, creo que una nueva película de Stitch, creo. Una nueva serie, no sé. No, OVA si van a hacer. Y capaz que de OVA si van a hacer Stitch. Sí, de la nueva de cosas, de la nueva temporada de Noginawa. Pero va, no me gusta la nueva temporada. Bueno, volviendo a esto, Naso no Kanojo X, serie de TV. Esta es otra de las series la cual ya hicimos el informe en manga en su momento y las puedo sacar de las cosas que tenía que reseñar. Pero para los que no estuvieron, en esta gran historia de amor y fluidos corporales tenemos a nuestro prota, un pendejo hecho básicamente de deseo sexual llamado Akira Tsubaki. Mientras que cursa la secundaria alta sin demasiadas expectativas difíciles de cumplir. Un día llega a su clase una chica de intercambio llamada Mikoto Urabe, la cual no parece siquiera estar consciente de qué lugar está o de cosas simples como el por qué debería estar usando ropa. Esta chica de mente muy particular rápidamente es tildada como la rara de la clase, por sus actitudes anormales, como la de, vamos a decir, tentarse de risa en medio de una clase por absolutamente ningún motivo discutible, caer desmayada. Eso tiene un motivo muy simple. Muy, muy personal. No, te acordaste de algo muy gracioso y te reíste, nada más. A mí me ha pasado. Me había pasado, sí, a mí también. A ver. Es como cuando, digamos, estás en el colectivo y te acordás de cuando escuchaste por primera vez Queroro y la segunda vez te pusiste a recordar la canción y te empezaste a cagar solo de risa. Sí, bueno, pero como que ella lo hace un poco más explícito. Se empieza a reír sola, se cae de la silla, empieza a patear la silla de los demás. Caer desmayada y babeando en el escritorio. Tener conversaciones con el aire o la simple forma en la que contesta preguntas o simplemente el hecho de cómo se ve. Pero a todo esto, Akira la encuentra particularmente interesante. Después de que el pajero de Akira despida a su compañera de clase y vamos a decir que el tipo nota un pequeño charco de baba que quedó en el escritorio y contra toda ley de lo clínicamente recomendable, pasa el dedo por la baba y le da una hermosa probadita. Muy, muy, muy japonés es eso. Muy japonés. Esto desencadena una enorme adicción de Akira que quedará automáticamente enfermo de amor por la más que potable y loca chica nueva. Le doy punto porque empieza muy bien la serie, está buena. A ver, también tenemos esto que es Fee Brain Camino Pozo del 2012. Ah, sí. Y ya que seguimos con nuevas temporadas, tenemos algunas más para comentar. Y en este caso sería la nueva temporada de la serie de Kaito, El Señor de los Puzzles. Prota, que porta el brazalete de Orfeus y disfruta de enfrentar puzzles mortales que le pongan enfrente por el simple hecho de tener que hacerlo. Junto tenemos su compañera, la de la cabeza de palmera. Sí. Que ahora, vamos a decir que le tocará el turno de enfrentar a un nuevo rival, el cual en este caso sería la Orden de Orfeus, en su lucha para seguir entreteniendo y siendo cliché. No es una mala serie, la serie está bastante bien, tampoco la gran cosa, no le pida mucho, mire lo que es, pero está bien, está muy bien. A su compañera. Sí. También tengo que acotar que a la loca la vi sin su peinado de palmerita. Sí, yo también. Y mejora. Sí. Mejora mucho si se saca la cosa esa del pelo. En un punto hasta parece Mikami, si no la miras mucho. Puede ser. También tenemos esto que es Saki Achiga Gen, episodio Side A. Que, a ver, en este caso no es una continuación, sino una precuela side story de la serie original. Esta historia de Chigas y Mahjong vuelve a nosotros, pero esta vez el escenario es la escuela Achiga en la prefectura de Naga. En esta escuela, vamos a decir que no es muy fuerte en el deporte ni nada que se le parezca. Básicamente ninguna escuela de Naga lo es, salvo el colegio Bansei. Bansei es una escuela que tiene un club de mahjong que prácticamente se inauguró con la institución y nunca se ha cerrado. Y como resultado, todos los grandes jugadores no dudan en inscribirse en el colegio, acabando así con cualquier tipo de competencia que pudiese aparecer. Sí. O sea, si vos tenés un colegio grande donde van todos los buenos, todos los demás no hay nadie. Y obviamente. También eso significa que se dan horrible y que el nivel es altísimo. El resultado es obvio, el colegio Bansei ha logrado ir a las nacionales durante los últimos 40 años. Ah, bueno. Pero eso no lo hace un colegio invicto. Hace unos años una chica llamada Harue Akado se unió a la escuela Achiga y logró formar un equipo que se convertiría en la gran espina eterna del colegio Bansei. Tras ser derrotados en las nacionales, Harue regresó a Achiga. Básicamente lo que hizo fue quitarle el lugar a Bansei para ir a las nacionales. Ese único año. Sí. Tras ser derrotado en las nacionales, Harue regresó a Achiga. Y para quitarse, vamos a decir, su depresión de la derrota, empezó a dar clases a estudiantes o al que se anotase primero. En estas clases es donde conoceremos a Shizumo Takano, Kuro Matsumi y Ako Takashi. Las que pasarán, se la van a pasar de lo lindo jugando hasta reventar o hasta que se le caigan las manos. Bah, quizás ahora sí aprendamos. ¿Cómo jugar más? En la primera temporada podías aprender bastante, en la segunda aprender. No creo. En la segunda no creo. ¿Pero en esta no van a empezar desde cero? En esta empiezan, pero no te enseñan. No te enseñan. No, en la primera sí te enseñaban, sí podías aprender. En esta temporada, por lo que veo de los primeros dos capítulos, no. Ay, qué mal. Capaz que después sí, pero no creo. Porque en el primero era acostumbrarse a reglas y a gente. Acá ya no, acá todos saben jugar. Y no van a perder tiempo en la serie para enseñarte eso de nuevo. En esta época, donde una chica llega de intercambio al colegio Achiga, y esa es nada más y nada menos que Nodoka Haruna, quien la mayoría de nosotros recordaremos en el futuro como Nodochi. Por temas familiares, Nodoka se muda al poco tiempo, pero la amistad y la rivalidad no desaparecen tan rápido. Años después... Ah, esta es la... ¿Es la tetona? Está la tetona de la primera temporada. La de pelo rosa. Sí, sí, la twin del rosa de tetona de la primera temporada. Esto es en el pasado. Tiene mucha teta, boludo, pasado esto. Tiene una teta increíble. O sea, casi tiene más teta que la senpai. Que la senpai que fue al torneo que le está dando clase. Casi tiene más teta. Habría que comparar con Achiha Gen Después, y Saki normal. El Saki normal crece. Pero, o sea, es mucho lo que tiene de onda. ¿Ahora o antes? Es la de dos momentos. Hay que ver si le encogió o no. No. A ver, hay que ver a la mamá. Un poquito, hay que ver a mamá. Hay que ver a mamá de dónde salió. A ver, la mamá de Cotonou. A ver, una cosa así debe ser la mamá. Esa esfera. Sí, sí, a ver. Años de que el club de Mahjong de Achiga fuese cerrado, ver a Nodoka en un torneo individual revive la llama de la competencia de las chicas, y junto con una senpai que comparte mi termostato, pobrecita, una fan muy dedicada, y una entrenadora que necesita volver al campo en la forma que sea, se formará este nuevo equipo de Achiga que planea reunirse con su vieja amiga en el torneo interescolar. Esto seguramente va a abrir un montón de posibilidades de side story, y por la cantidad de personajes que tiene, la cantidad de rendidores que tiene esta serie. Así que de acá tienen tela como para hacer de las diferentes otras escuelas. Sí, sí, sí. Porque hay un montón, y hay un montón de personajes de otra escuela que rinden a cagar. Ah, como Bamboo Blade. Sí. O sea, sí, una cosa así. O sea, si lo manejan bien, puede llegar a ser un final epiquísimo lo que sería el torneo interescolar. De la manera que termina la primera temporada, puede llegar a ser tremendo. Pero bueno, la tiene que manejar muy bien. Y ante la duda, la serie se sigue llamando Saki, porque Saki aparece en el opening. La loca está en el opening. No sé si la van a volver a ver, pero la loca está en el opening. A lo mejor un cameo. Capaz que un cameo. Cameo tiene. Pero no sé. O sea, aparece el opening, pero la historia no va por ese lado. Está muy lejos. A ver, también tenemos esta otra serie que está a sodar en Otome Amnesia. Otra serie interesante que ya habíamos comentado. La historia toma lugar en la Academia Seikyo, un colegio privado que gracias a su enorme cantidad de estudiantes, tanto de secundaria alta como de secundaria baja, cada vez en número creciente, ha ido modificándose y ampliándose durante los años, expandiendo edificios, construyendo edificios nuevos y cosas así. Esta gran masa de ciudad escolar ahora está compuesta de muchos edificios nuevos, pero a su vez es lógico pensar que algunos de estos edificios han sido abandonados durante los años. De esta forma, salones se ven convertidos en depósitos, estructuras en mero parte del paisaje, escaleras que se han clausurado convirtiéndose en callejones sin salida, y la poca iluminación y el silencio han hecho de este lugar un escenario idóneo para excelentes y enormes cantidades de rumores de lo paranormal. Sí, aflorecieron muchas historias de fantasmas y esas pelotudeces. De cosa varia. Cocha que te puede chacar el alma. A mirar las chicachices del tiempo. El prota de esta historia, de esta serie, es un flaco de secundaria llamado Teichi Niya, quien en su primer año de escuela se perdió entre los corredores de la escuela para terminar en uno de los tantos edificios clausurados y en un salón en particular que funcionaba como almacén. Este lugar, el joven conoce a Yuko Konoe, una chica con tez muy clara y buena figura, quien estaba vistiendo un uniforme negro y un poco anticuado, esta chica se identifica a sí misma como la fantasma de la escuela Seikyo. El tema es que ningún... Este es el personaje fantasma. Sí, sí. El tema es que por ningún... Como Menma. Como el Enigma. El tema es que por algún motivo solamente Teichi puede verla y ella no tiene idea de cómo murió o de su vida pasada o el simple hecho de por qué todavía está deambulando por ahí. Al margen de que sabe dónde está su cadáver. Y está cerca el cadáver. Ahora junto a la chica fantasma, Teichi reunirá un club de investigación de lo paranormal en su búsqueda por aclarar varios fenómenos externos en la escuela y quizás, con suerte, descubrir un poco más del pasado de Yuko y quizás, en algún momento, violársela como pasa en el manga de My Lovely Lost Kana, ¿no? Tal vez sí. Bueno. A ver, también tenemos esto que... Ahiore. Ahiore, Nieruko-san. Después de dos temporadas de serie web, por fin se dignaron a darle una serie en condiciones a una de las más simpáticas hijas del Dulo. En esta historia, que empieza desde cero, tenemos a nuestro estudiante de secundaria básico llamado Mashiro Yasaka, quien iba muy contento por su vida cuando de repente se vio perseguido por una criatura monstruosa come carne de las entrañas del mismo infierno paranormal. En su desesperación por escapar, el joven pide ayuda y quien llega para salvarlo es la mismísima Nyanlomtoptep, la vástago del caos reptante. Forma humana, claro. El solamente ver su forma podría hacer que todos tus puntos de sanidad cayeran en picada. True story. Cualquiera que haya jugado esto sabe que es verdad. Oh, el Tulo no es tan... como lo muestran. Bueno, pero estamos hablando de varios años de diferencia, con un nivel de adaptación lógica más grande. Igualmente, el Tulo, la forma de ver el Tulo no es tan enloquecedora. Estamos hablando de varios años en el futuro, con una mentalidad muy diferente. Si vos esto lo veías en los 60, como que te cagabas encima por dos meses. Y si te aparecía vos con el tamaño que tiene, ¿vos sabés qué tamaño tiene Tulu? Sí, bastante grande. ¿A qué le llamó bastante grande? No sé. Nunca, sé que es grande, pero nunca tuve una comparativa. Bueno, siendo generoso, en varias novelas se describe al Tulu como el tamaño de dos veces la Tierra. Entonces, ¿cómo cae en la Tierra? Ah, es porque es una cosa muy jodida. A ver. Pero. ¿Cómo lo vemos nosotros si está en nuestra atmósfera antes? Es porque es una cosa muy jodida. Entonces, porque no te entra por entonces, ese lado. ¿Cómo lo ves si al final nunca puedes llegar a terminar de verlo? Porque es más grande. Porque que no tierra. Te entra por ese lado del tubo, solo te entra por otro lado. Esta chica totalmente loca y exaltada, rápidamente se identifica como un miembro de la Sociedad de la Defensa de la Tierra. O eso dice ella. Y se encuentra en una misión para acabar con una organización maligna o algo por el estilo. Nyaruko, así directamente como se la conoce, no está en la Tierra solamente por trabajo, sino también por diversión. Ya que la Tierra aparentemente es el centro del entretenimiento galáctico. Y para una de las diosas del caos eso es cierto, plus 4000. De la misma forma, ella se enamora a primera vista de Mashiro simplemente... porque se le cantó la garcha. Y seguramente, y asumirá su rol de su guardaespaldas para protegerlo de las criaturas que intenten secuestrarlo o simplemente pasen por ahí. Y lo hará de la forma más sangrienta y mutilante posible, de una forma en la que cada uno de sus actos traumará al pobre humano de por vida. Creo que me gustaba más cuando Mashiro la maltrataba. Mashiro la sigue maltratando acá. Y como si eso no fuera suficiente, también tenemos que aparecen otros hijos del poderoso Tulu a meter más diversión a la vida. Todo esto lleno de finísimas referencias al trabajo de Lovecraft Sensei. También tenemos esto que es Jormungand. Esta historia en sí está llevada por una joven vendedora de armas llamada Coco Heckmaitiar, que trabaja para una compañía llamada HCLI, o esa es su fachada. Realmente Coco es una mina que, vamos a decir, como mínimo le faltan 7 jugadores para hacer un fútbol 5, y lo que hace realmente es ser una traficante de armas que se ocupa de mover y negociar su cargamento alrededor de todo el mundo, burlando las autoridades y las leyes y haciendo correr las tripas del que se mete en el medio. Con ella van su grupo de guardaespaldas, una party juntada de ex militares, mercenarios, asesinos, criminales y toda cosa muy simpática, que siguen a la loca de Coco por sus muy personales motivos. Ahora, como su última adquisición, Coco ha reclutado a un niño soldado de un país en decadencia que ha visto y sentido los horrores de la guerra y el cual, vamos a decir que las armas le han quitado todo en su vida. Esta persona, que lleva un alma que no deja de sangrar, odia a las armas más que nada en el mundo y ahora que ha sido adoptado por Coco como uno de los suyos, él la seguirá con la promesa de encontrar y matar al vendedor de armas, quien es responsable de matar a toda su familia, mientras que lucha contra sus propias contradicciones de lo que necesita para hacer eso y lo que debe tener para lograr sus objetivos. A ver, también tenemos esto que es Eureka 7 AO, serie de TV, 24 episodios, continuación de la muy buena serie del 2005, pero obviamente a varios años en el futuro. El prota de esta serie es un joven de 13 años llamado Ao Fukai, que vive en una de las islas del que componen ahora lo que es el archipiélago de Okinawa. Referencia, busquen la serie, no les voy a andar aclarando esto. Este joven fue adoptado por el doctor del lugar y, o sea, para hacer dinero extra, trabaja para los chinos y los japoneses por igual, en calidad de recolector, repartidor o lo que haga falta. Siempre discriminado por ser, vamos a decir, por sus pares como extranjero, el pibe trata de pilotear su situación como puede y de paso llevar una relación con su amiga de su misma edad llamada Naru Arata, la cual, además de que todavía no se ha desarrollado, todavía no ha desarrollado la imponente teta, es como, vamos a decir, es la chica del templo o algo así, y de paso está totalmente hecha mierda de salud, como para agregarle. Un día un grupo de personas contratadas por el ejército para transportar un cierto material se mandan un moco y terminan topándose con Ao, el cual termina entrando en contacto con un artefacto muy extraño que remite a un hombre del pasado. De la misma forma, el fenómeno de las siete olas empieza a afectar el lugar y la destrucción se expande por toda la isla, cobrándose las vidas de todos los que tienen la mala leche de estar ahí. Porque esto es cuestión de mala leche, o sea, cuando empiezan las explosiones por el fenómeno de las siete olas, se explotan random. Son explosiones random que aparece. Esto también está en el Eureka 7. Sí. Por eso las siete olas. Sí. Por eso el 7. El 7 es por otra cosa. Y Windows 7. Windows 7. Aunque también se le puede atribuir a las siete olas. Los siete enanos. No, pero digo en Eureka, también se le puede atrever a atribuir el nombre también por esto, pero es por otra cosa. Y para seguirla cargando, un objeto misterioso ha salido de un portal que empieza a devastar lo que queda del pequeño lugar. Ante la imposibilidad de otro curso de acción, el ejército japonés se ve obligado a lanzar un espía militar muy especial llamado Nirvash para intentar controlar la amenaza. Y es en este punto donde el cambio en la vida de Ao será mucho más aparente. Además, sus padres, uno había muerto y el otro está. Y la mamá creo que había muerto y el papá creo que estaba desaparecido. Es muy interesante lo de la familia de Ao. Después te das cuenta cuando ves la serie, pero tenés que ver Eureka 7 para entenderlo. Ya sé, porque eso te lo explicaban del principio. Recomendación, ante todo, vean Eureka 7 si todavía no lo han hecho. Porque la serie está muy buena y no vale la pena. Porque esta serie le va a spoilear un montón de cosas de la vieja trama. O sea, vean las viejas series. También tenemos esta otra que es Shining Heart Shiwase no Pan. La serie de los panaderos. La serie de los panaderos. Sinceramente espero que esta serie no comparta el destino de la otra serie de Shining, que mejor que ni me acuerdo de esa cosa. Pero bueno, borrón y cuenta nueva. A ver, esta nueva... ¿Shining Tears? Sí. La de Shining Tears Crosswind. Esta nueva temporada sacada de la saga Shining, la cual no pude tener algo de información del juego. No sé si esto tiene o no que ver con el juego, esta parte no llegué. O sea, el juego existe posta, pero no sé si trata de esto. Nos cuenta la historia de Rick Elwood, un joven de 16 años que fue salvado por un grupo de chicas muy interesantes. Esta historia ocurre en la isla de Windalia, un lugar habitado por diferentes razas de criaturas, gente bestia, elfos y un enorme ecosistema de lo más profundo, me cago en Dios. Rick se encontró un día amnésico en una de las playas de Windalia por Emil Anafue, Eiri Adetto y Naris Firam, que son tres chicas que trabajan en una panadería local. Debido a su problema de mente, el joven sin suerte, cayó y ya tiene harem, como que sin suerte, empieza a trabajar en la panadería de las chicas, pero cuando salga la luna roja y aparezca el bravo zorro, soplará los vientos de la muerte trayendo consigo una gran aventura. Los panaderos, ¿qué va por el pan? No sé. A ver. También tenemos esto otro que es Eiga, Crayon, Shin-chan, Arashi o Yobu, Orato, Utae no Princess. Uchino Princess, digo. A ver, otra película. Por el simple hecho de que hay que sacar una película de Shin-chan al año. Sí. Para evitar que la maldición de la montaña come gente nos persiga, la sacamos. ¿Y cómo no sacarla si este vendría a ser el aniversario de los 20 años de la serie? Mucho mejor. A ver. ¿Sabes quién más cumple 20 años? Casi todos. Los que hasta ahora son más viejos, casi todos. La abuela Rosita. Kirby. Kirby también. ¿Y si cumplió años Link? Pero Link y Mario ya tienen como 25, casi. Y en algún punto Snake también va a cumplir 20 años. Pero sí, ya sabemos. Y Twister Metal también, o sea. En algún punto Neptunia va a cumplir Neptunia 20 años. Y va a seguir siendo potable. Simplemente esta es otra película del Señor del Baile de las Pompas. Y si me guío por lo que dice el título, debe tener algo que ver con una princesa extraterrestre. Pero quién sabe, a esta altura de la saga no sabe. También tenemos otra película más que sería Metante y Conan Eleven Inne no Straika. Esta película número 16 del Peque Conan. Y vamos a ir con esto, debe enfrentarse a un fanático loco del fútbol que además está medio chapa, también es un bombardero muy competente. Ahora, con un estadio lleno de gente como su rehén y un partido muy importante como su escenario, Conan debe arreglárselas para detener a este tipo antes de que el último gol marque algo más que un enorme hueco en la historia del deporte. Y también tenemos esto que es Seito Kai Yakuin Domo 2012. Es un OVA único. Para todos los que disfrutaron de la serie, de la saga del Consejo Estudiantil con mujeres de mente súper abierta, acá tienen un poco más para entretenerse. Un poco más para una de las series favoritas de serie. En este caso, un OVA único con más de Shino, Suso y Aria. Y por supuesto tenemos la hermanita de Suda. Una serie tal vez demasiado sincera para su propio bien. Y acá tenemos una de las joyitas de esta temporada, la cual es muy interesante. Sí. Ya vi el título. Sí. Tenemos la serie de AKB 0048, una serie de TV de 12 episodios. A ver cómo digo esto sin cagarme la risa. A ver, esta nueva serie de Idols, la cual obviamente está inspirada en la agrupación de chicas de AKB 48, pero la cosa no va tan simple. La cosa es que estamos en el siglo XXI, posta, estamos en el siglo XXI, nos hubieran tirado al siglo XXII y me lo hubiera creído un poco más. Una guerra intergaláctica acaba de explotar y como resultado no fuimos bien a la mierda con papas. Es que esa dimensión es en la que el adelanto tecnológico no fue solo de 10 años por un año, fue de 10-100 años por un año. 10-100 años por un año. 110 años por un año, ¿te parece mejor? Sí. El ecosistema de la Tierra se dañó, la humanidad tuvo que irse de la Tierra y por supuesto muchos quedaron muy sensibles, por no decir emo, por este fuerte sentido. En esta nueva sociedad, las cosas que, vamos a decir, que disturben las emociones, como la música o el arte, están profundamente prohibidas. 48 años después, un grupo de chicas se reúnen para imponer su gusto por la música y su mensaje ante el público y ante sus fans. Estas chicas son tratadas como terroristas por los medios y ocultan su identidad tomando el nombre de unas legendarias idols del pasado y estas chicas son conocidas como AKB0048. Me mató lo de legendarias. Un ego increíble. Todos en anime quieren su oportunidad para robar. Bueno, esta es la oportunidad de robar de ella. Sin Fogia ya fue la oportunidad de Nana Mizuki el año pasado. Vamos a ver qué tira este año. Nana Mizuki no necesita oportunidad para robar nada. Sí, ya roba profesionalmente. Ya tuvo, pero roba profesionalmente mal. O sea, ya, esto es obvio de Idolmaster tuvo su serie, ¿por qué no sabemos podemos tener esta serie? Bueno. Pero por lo menos se lo hubieran dado a la gente de Gelation, a la gente de la agrupación esta. No sé. Que por ya tuvieron sus videos anime 7 o 6, que se la van a dar su anime. Pero se lo hubieran dado primero a ella. No sé, aquí va con el derecho más famoso. Y bueno, con esto ya tenemos toda la cartelera del primer tanque del 2012. Mucho para ver, mucho para entretenerse. Al menos hasta junio o julio, donde nos van a dar el último empujoncito para llegar a la segunda, al segundo tanque del año. Igualmente seguramente van a faltar un par de cosas que se van a estrenar a última hora, porque siempre me la cagan de esta manera, sí, pero sí. Ya les voy a ir avisando. Bueno, vamos con un tema, ¿te parece? Dale, Adri. Entonces vamos con un tema que no sé cuál será, pero... ¡Épico! No, épico no. Te acabas de ganar un tema de Hatsune Miku. No, esta vez no. No hace mucho tiempo, un grupo de frikis de la vieja escuela quisieron ir contra los profesionales y hacer un podcast, un proyecto que decidieron llamar el Crapcast. Decidieron convertirse en los mejores. Escuchen con atención que la historia está siendo escrita. Encuentra polémica, irreverencias, leperadas y comedia en uno de los podcasts más contestatarios del mercado. Escúchanos en elcrapcast.com. I'm not the one who's running out of time. もう恋みたいだ。 The beginning the world. Caguate, chicles, palomitas, paletas de clítoris. El mundo según Atrocitos. Un espacio donde los vampiros sí son vampiros. Los hombres lobos son peludos. Y las mamis definitivamente sí son mamis. Terror, cómics, cortometrajes, artes marciales, videojuegos. Entra bajo tu propio riesgo a elmundosegunatrocitos.blogspot.com. Y estamos de regreso con esto que es Persona Seca y Miso Venga, en esta sección, sacado del culo. Increíble sección, sacado del culo. Como le decís vos, yo le digo saludos, sección de saludos. Sección de saludos. Es que saludos, temas, comentarios, respuestas y demás es muy largo. El tema pone sacado del culo. Es como Jill. No, saludos queda más rápido y corto. A ver, ¿para quién tenemos saludos esta semana? Tenemos un saludo especial para... para el buen Jack, para el buen Chican, para el Chican que nos mira por TV, para el buen Jack de Hobbies y Zombies, pa, sí. Para todo el staff de Hobbies y Zombies, para Dan también, no lo vamos a andar discriminando, que es el que se viene para acá. Un saludo a Edward. Saludo a Edward. Que parece que su internet andaba medio mal. Pero bueno. Que se puso a Telmex. Yo también estoy sufriendo internet mala últimamente. Yo también, todo el tiempo. No podría resumir las cosas que me pide la gente. Estamos en un estado de crisis donde Mega Online ya no está y parece que todo está bajando por torrent y que eso nos está comiendo muchos recursos. Quizás. Quizás. A ver, también tenemos un pedido de Daniel Luciano que pide, sí, por supuesto, el primer opening de la segunda temporada, sí, de Nanoha. La segunda temporada de Nanoha, Eternal Blaze. Eternal Blaze, obviamente. ¿Qué le voy a pasar después? Está buenísimo. ¿Eso lo voy a cortar? Que va a pasar como próximo tema, así que esperaste mucho, supongo, para escuchar el tema. Yo lo quería escuchar de nuevo. Lo que yo creo que no, porque creo que este va a ser un programa corto. Dentro de todo, bastante corto. Pero igual el programa pasado fueron 3 horas 20 minutos prácticamente. Compensamos un poquito. También me preguntaba a mí dónde carajo había conseguido la primera película de Nanoha. Con lo cual yo respondo: la primera película me bajé. La edición especial Blu-ray que viene con los dos discos, que no viene subtitulada en ningún sentido. No, miento, viene con los subtítulos en inglés. Pero igual, son dos discos y pesan mucho y son como 9 GB y como que no te lo recomiendo demasiado. Y la conseguí una versión del ripiado Blu-ray de una agrupación temporal que directamente se hizo para esta película, que fue una loca que de nombre de Nick tiene, se llama Princess Nanoha, todo junto. Y la traducción es de un flaco que se llama Thanatos, que me parece, creo que Thanatos es un loco que de otro fansub que no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero si encuentro ahora el link de dónde conseguí eso, te lo paso, pero creo no que garantizo que esté activo. Creo que era de Manga Lord, creo, en su tiempo. Pues no, mucha gente lo tuvo en su momento. Sí, Thanatos en su nombre. Sí. Sí, sí, un Nick muy... No, pero digo, mucha gente tuvo esta película en su momento. No me acuerdo si Hisedai en su momento también terminó haciendo un especial con esto. Pero ahora lo voy a revisar, ahora te lo voy a mandar. Bueno, también, estamos hablando... Igual no va a ser barato, es otro rip de 4 GB. Para que sepan, fueron 58 animes los que se estrenaron este mes. De los cuales creería que al menos 10 fueron Kodomo. Sí. Pendejada. Sí. Bueno, para que... un margen de 48 series no está mal, o sea, 48 series películas no está mal. ¿Y cuántas películas? 3. Sí, una cosa así. 3 estipuladas. Sí, 3 estipuladas películas. Así que eso nos queda con 45 estrenos. 4 series cortas, creo, de esas de 5 minutos. Sí. Un par de ovas únicos. También. Y todo lo demás de 12 y 26. Sí, sí, sí. Está bien. Supongo. Está bien, ¿no? Vamos a ver. Vamos a esperar. ¿Después de qué rindo? No sé. La mayoría creo que va a ser de 12. Hay algunas que no se pueden ser de dos. Hay algunas que no sé. Obviamente van a tener segunda temporada. Pero ya veremos. Sí, ya veremos. Obviamente Sanmichi no Apolo va a terminar con el final del manga y ya está. Sí, creo que eso va a terminar. Y andás a ver si adoptan el final del manga y a la mierda. Debería, ya no tenía nada más que hacer. Hay tantas cosas que ya no tenía más que hacer y lo hicieron igual. Noitamina pasaba series de dos temporadas. Sí, de vez en cuando. A ver, déjame ver. Noitamina, entonces, según buscamos recién, no tiene muchas, o sea, que trascienden la primera temporada. Sí, excepto Honey and Clover, que hasta ahora es la única que tiene dos temporadas transmitidas en el bloque. Después lo que van a tener segundas temporadas y que se van a transmitir son Anohana y Moyashimon. Y hasta ahí se quedan. Y ahí quedan. Nada más. Yo espero que tuvieran así como una serie más larga, ¿no? Así que creería que van a ser de 12 también. Y un saludo a Sobos, que se retiró. Que se retiró del fansubeo. Eso dice él, porque todo lo demás decimos lo contrario. ¿Qué? Y se lo vamos a entender. No, usted dice lo contrario. Usted dice lo contrario porque quieren lo contrario. Si se quiere ir, que se vaya, bueno. No, a golpe lo vamos a entender que vuelva. Uy, sí, que la vas a ir a buscar, no sabe ni cómo es. Sí, lo voy a ir a buscar, yo sé dónde vive. No sabe ni cómo es. Sí, sí, va. Es blanco y tiene ojos rojos. Vas a salir sin su... Y es todo mullito. Además, con ese video yo ya no volvería más. Si yo hago así, algo así de bueno, te juro que no volvería nunca más. Algo así de bueno. Estaba muy bueno el video con el que se despide. Bueno, dejémoslo que se quede en la gloria. Y que aparece en la segunda, en esa nueva temporada. Ese no es, es el hijo de Sobos. Así que anda a pedirle al hijo de Sobos que vaya y pasude las cosas, así que. Y como todos sabemos, los hijos casi nunca siguen la profesión de los padres, así que tampoco lo vamos a subir. A ver. Inga. Inga. A ver, ¿qué más? Dale, Sobos, yo te apoyo. Yo no. Laura. A ver. Sé libre, sé libre. Libre las pelotas, la libertad está sobrevalorada. La libertad no te va de comer. A ver. No, pero en esa libertad es poder buscar algo que te dé dinero. Ah, las pelotas. Como trabajar para Crunchyroll. A ver, ¿qué más? Esto que no lo hice en un primer momento, actualización podcast semanal. ¿Ya pensabas que me había olvidado? No. Yo también me olvidé. ¿Qué tenemos? Tenemos un programa nuevo de Leviathan, que esta vez sí salió. Y por fin me pude sacar encima de escuchar los dos pasados, que antes no estaban subidos en la página, y ahora sí. Tenemos la noticia de que el Craftcast va a estar un tiempo parado. Por el viajecito de Moriel a otras tierras. Y para comprobarlo tenemos los gritos de desesperación de Nirva a través de, bueno. A través de los twitters. También tenemos, creería que un programa nuevo desde abajo, si no me estoy confundiendo. Hay un programa nuevo del submundo. Sí. Que supuestamente ya lo tienen listo y estaban viendo cómo subirlo a archi.org. Pero aparentemente el archivo ya está, porque si me preguntaron eso, el archivo ya lo tienen. A ver, también tenemos un nuevo programa de Radio Ramen. Sí. Hay un nuevo programa de Token. El 51, creo que 50 era. O el 50 y algo. Sí, me parece que dos programas de Token. Hay un nuevo programa del proyecto Chromatic. Que este sería el programa 61, donde recuerdo. Obviamente hay un nuevo programa del Angel. Hay nuevo desde abajo. Hay nuevo por ya que digo. Donde me pueden escuchar al Corealan de cualquier manera. Y a Munra, ya que no saca un nuevo episodio del precipicio hace bastante. También tenemos un nuevo programa de Hobbies y Zombies, que justo hoy estaban anunciando el nuevo programa. Cómo se las compliqué con la sugerencia del top en el último programa. Quiero escuchar me tengo que conseguir el audiolibro que estaba promocionando en el último programa. El de Game of Thrones. No, el de uno que es no me acuerdo qué cosa, Player One. Aparentemente estaba Ready Player One. Que eso me lo tengo que conseguir. Me sonó, me lo vendieron re bien. Y a ver, ¿qué más? Ah, ahí hay un nuevo programa desde la Baticueva con Joy. Y ahí me quedé. Nada más. Por el momento nada más. Bueno, entonces, vamos con el tema pedido por Daniel Luciano. El opening. Oh, el opening de La Noja As Eternal Blaze. Sí, Eternal Blaze. Cerramos este programa de Persona No Se Cae. Misoenga, después de una discusión sobre lo que es volar y lo que no. Y si vuela o no vuela. Si vuela. No, no vuela. Si vuela. Ustedes ven y se desliza por una rampa. Qué mágica que creó ella, vuela. No, ¿qué tiene que ver? ¿Que lo crees? Yo puedo crear un mueble mágico y pararme sobre ese mueble. Y si ese mueble no vuela, yo no estoy volando. Pero si ese mueble vuela, vos sí estás volando con el mueble. Pero la rampa no volaba. La rampa no volaba. La rampa no volaba. Entonces pero no va, vuela. Pero va por el aire. Entonces vuela. Va las por cosas el aire. Que van por el aire. Las autopistas también están elevadas sobre el aire. Eso. No. Las autopistas vuelan, ¿no? Bueno, la rampa está elevada. Está sostenida sobre absolutamente nada. Entonces es mágica y vuela. Mágica y vuela. Y el carajo. Es pura física eso, vuela, es la física mágica, vuela. La física mágica. A la mierda, vuela. Bueno. Yo te dije, lo que para vos. Vuela porque lo digo yo. Lo que para vos es magia, dijiste, lo que para ellos es magia, o en realidad es tecnología, bueno. Es magia tecnológica. No, no es magia tecnológica. Es tecnomagia. Es tecnología. Es tecnomagia. Y por lo tanto no vuela. La tecnomagia no, será, será tecnología cuando pasen muchos años y ya sea una boludez. Me quiero ir, Pairo. A ver. Nuestros sponsors son Puro Comic, que está en 3 de febrero de 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca el 747. Y Séptimo Arte. Que está en 3 de febrero al 1700. ¿Por qué no conseguimos un sponsor que sea un oculista, boludo, si no me cobran por esto? No sé. O un kinesiólogo, mejor también. Te recuerdo que uno de los sponsors es uno de tus primos, así que sí, bueno. Conseguiste a alguien un que... Un primo kinesiólogo. ¿Kinesiólogo no será oftalmólogo? También, pero digo para mi pierna. Bueno, un primo kinesiólogo, oftalmólogo. Tengo un primo kinesiólogo, pero no lo puedo hacer venir, vive lejos. Y que hagan... Y que nos sponsoren. Nuestro medio de contacto, que son nuestra página central, que es personasekai.blogspot.com. Pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. También pueden seguirnos en Twitter, que es @personasekai, o seguirnos en G+, en la plataforma social de Google. La plataforma social, que próximamente sacará su dispositivo de almacenamiento en la nube de 4 GB. Lástima que no esté Somos para subir anime. ¡Somos! Postas. ¡Vuelve Somos! Quiero volver a ver a Pedal. ¡Vuelve Somos! Mirá en Rao, ya mirás otras cosas en Rao. ¿Por qué no? Un montón de cosas en Rao, pero no importa. Bueno, ¿cuál es? Disfruto del trabajo de la gente. Disfruto del trabajo. De nuevo, vos esclavizás a la gente que dice. También. Nos vemos la semana que viene, supongo. Nos estaremos escuchando, mejor dicho. Si no me rompo otra cosa, ¿sí? Quien estaba con nosotros, Spyro, en el micrófono rojo. Y su servidor, Alche. En este micrófono viejo. Sírvelos. Y quien va a editar este programa, que es el fin de la era. La fin de la era de Alche. De la era de Alche, el reino de la. De la anarquía total. Nah. No hay otra cosa más que odio que la anarquía. Buah, no importa, lo que sea. Lo que sea, al carajo. Hasta la semana que viene y bueno. Bye, ni. いじけるなら